damos la bienvenida a un episodio muy especial del Canto de la Tripulación. Y es especial por varios motivos. En primer lugar, queremos hacernos eco de una banda que desborda talento y originalidad. Su cantante es amiga nuestra. Y hemos pensado que este programa poético-musical es un lugar perfecto para presentártelos. Hablamos de Yoraima, un dúo donde la raíz y la experimentación se dan la mano. Sus integrantes son Yoraima Reija Montes, a la voz y a la flauta, y Martín de Baca, a las guitarras, bajo y electrónica. Esta formación presenta Corazón de Loto, una propuesta que desdibuja fronteras y que nace de la musicalización de los poemas del libro homónimo de Jimena Marugán Guerra. Pues bien, en el episodio de hoy la música de Yoraima irá alternándose con poemas de Jimena en su propia voz y temas escogidos por ella, y todo esto junto con el tercer ingrediente, y no menos importante, de la entrega de hoy. Y es que estrenamos sección de la mano de un muy buen amigo. Se trata de reseñas de Extra Radio, notas lectoras que nos llegan por audios telefónicos desde la periferia de Madrid. Esta es una sección esporádica de uno de nuestros lectores de confianza que de vez en cuando iremos trayéndote por el Canto de la Tripulación. Hoy se asoma con tres reseñas literarias muy variadas que dejaremos en la entrada de este episodio. Y sin más introducciones, arrancamos ya el programa de hoy con el primer tema de Yoraima titulado Sombras Ajenas. De la tripulación. Oh. Capítulo Lodo. Poema Mírame a través de ti. Respirar como si cada inhalación estuviera contaminada. Llorar como si mis lágrimas desembocaran en el eterno infinito. Abrir mi piel esperando encontrar en la sangre respuestas a por qué empezó todo. Levantar la vista cansada, reflejada, desesperada, como si alguien pudiera verlo. Pero sigo respirando, llorando, cortando, mirando, porque quizá, si respirara a través de tus poros, si la sal de mis lágrimas precipitara en ti, si nuestra sangre compartiera origen, si tus ojos inhalaran mi brillo, si mis palabras las sintieras tuyas, quizá, y solo quizá, alguien lo vería, alguien me vería. Inauguro esta sección intermitente y posiblemente algo caótica de reseñas que espero que sean en su mayor parte heterodoxas de libros y cómics. que voy leyendo en Usera, un barrio de Madrid, para quien no lo sepa. Comienzo con una amiga mía que está siendo, por lo menos aquí en la ciudad, un pequeño fenómeno editorial desde que se publicara en mayo del año pasado, de 2025, por Plucky Books. Es un librito muy corto de una autora que se llama Raquel Congosto. ¿Vale? No sé si conocéis el diseño editorial de esta gente cuando hace estos formatos menguados. Tiene un fragmento en portada y otro en contra. Paso a leerlo para un poco contextualizar el contenido de la obra. El libro es, como decía, se llama Amiga Mía y el texto de la portada reza así. Han pasado 6 años y yo aún vivo donde vivíamos, en la misma casa. Conocí a Pablo y tuvimos a Matilda. Ahora los tres dormimos en el que fue tu dormitorio, el de las pelusas. La contra resume en 3 líneas, 2 amigas dejan de ser amigas. Esta es la historia de la cicatriz que queda en una de ellas. Decía que bueno, que van a ser reseñas un poco heterodoxas porque pasaré del entusiasmo a la decepción, de reflexiones como más formales o políticas según surja. Y esta es una reseña de un libro que no he conseguido acabar, que he dejado en la página 114, que, como decía, está corriendo de mano en mano en entornos más o menos cercanos, y que habla de una ruptura, pero no una ruptura de duelo de pareja, que es a lo que estamos acostumbradas en la literatura, sino a una ruptura de amistad. La premisa me parece muy buena. No es un tema tan tratado y encima las no me acuerdo exactamente, pero las 4 o 5 primeras páginas me parecieron maravillosas y me dispuse a leerlo. Y al final he acabado detestándolo, no lo aguanto. Y esta es la conclusión un poco de mi reseña. Tema interesante, muy buena introducción y al final una distancia como lector, sobre todo que tiene que ver con la clase. Claro, es la historia de dos amigas que viven en un mundo que no es el mío, aunque en el 15M y sus postrimerías pudiéramos cruzarnos espacios, ¿no? Y se reconozcan lugares y acciones de la ciudad, pero claramente el desarrollo posterior es, bueno, vivimos en universos distintos. Y esto es algo para reflexionar, porque muchas veces esos universos, cuando no estamos leyendo fantasía, ni ciencia ficción, ni ficción en general, sino una narrativa muy pegada a la realidad, pues generan una distancia y básicamente acabas leyendo y dices, es que esta gente me da igual. O sea, me da igual en las páginas impresas, en la literatura, de la misma manera que me dan exactamente igual en la vida real. No me interesa, porque justo hay una distancia de... Bueno, yo creo que se puede resumir como una distancia eminentemente de clase. Por otro lado, hay algo que no me gusta, que es a nivel formal. Los diálogos y parte de la escritura me sacan fuera y supongo que se suman como capa a este exilio de condiciones materiales y de vida en la ciudad que hace que al final abandone el texto. Pero creo que el punto más importante de esta reseña radiofónica, o lo que a mí me genera, no sé, una reflexión mayor, un pozo, y una mala hostia que hace que diga, bueno, pues cierro el libro y ya no me interesa, es que todo el rato se me va la cabeza a la amiga de la cicatriz, quiero decir. O sea, al final es un libro que escribe una tipa que no entiende por qué le ha dejado de hablar su amiga. Entonces, se presupone, o yo presupongo, posiblemente equivocado, que la reflexión debería girar en torno a ese dolor, esa ausencia, esa cicatriz, como decía, que sale en la contra. Y a mí como lector se me va a, hostias, están exponiendo cosas de la vida privada de una persona que ha decidido dejar de estar en tu existencia, de compartir contigo. Y hay algo, yo, bueno, como persona que últimamente se dedica a investigar el extractivismo por parte de la academia. ¡Boom! Salto mortal. Esto no os tiene por qué interesar, pero bueno, me dedico un poco a reflexionar sobre cómo las llamadas ciencias sociales cotillean en la vida y saquean conocimientos a la gente que estudian, sobre todo bueno, la antropología y la etnografía. Aquí me lleva una reflexión un poco parecida, que es como, bueno, hay una extracción de intimidad y hay un revelar cosas, que no sé hasta qué punto todo real o no, pero bueno, parece bastante verosímil, de la vida de una tipa que ha decidido, por sus razones que tendrá, y que a mí, sinceramente, no me compete valorarlas, ni siquiera indagarlas, sacar de tu vida. Entonces, todo el rato, como lector, pienso, hostia, ¿y esto? ¿Cómo le habrá sentado a esta mujer cuando lo haya leído? ¿Y esto es una metáfora o esto es verdad? Porque claro, se cuentan cosas familiares, cosas emocionales. Y me parece también un buen texto para que le demos una vuelta a esto, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando tú escribes, pues puedes sacar o no cosas de la vida de la gente? Yo entiendo, evidentemente, que la literatura está construida a partir de retazos de la vida cotidiana. Pues claro, ¿no? Tú coges un vecino, un amante, un padre y sacas cosas, pero bueno, de ahí a hacer un libro entero sobre una persona que ha decidido mandarte al carajo, me provoca cierto rechazo a nivel de escrúpulo. Y ahí lo dejo, claro, si le sumas eso a que los diálogos me parecen absolutamente inverosímiles y que si son verosímiles tampoco me interesa la gente que habla en ese tono engolado. Y como os decía, que es gente que vivirá en la misma ciudad que yo, pero considero que vive como en un universo lejano, pues no os recomiendo el libro de moda, o os recomiendo para abrir conversaciones y reflexionar sobre él. Fin del comunicado de la primera reseña. Salud. Me desgarro, abro mis canales esperando encontrar búsqueda de dolor ininterrumpida, pero no hay nada, nada, nada, nada que busco, busco, busco, busco. Capítulo Semilla. Poema Latido desconocido. Recoger los fragmentos de un reflejo desconocido. Escuchar el crujido del espejo con el sonar de esta canción. Sentir el agua salada brotar en los ojos. Unir las piezas de un alma rota con la sal de las lágrimas. Como si cada pedazo de este corazón buscara calma en la unión. Como si cada célula buscara desesperadamente refugio en el calor de mi piel abierta. Como si por los resquicios de mi calma pudieran encontrar bálsamo para sus heridas. Como si la sombra que se arrastra a través de este cuerpo encontrara lugar para su oscuridad en mi llanto. Como si este corazón volviera a latir de nuevo sin miedo a perder su elixir. Porque no existe nada en este mundo que merezca una sola gota más de mi sangre. اشل هدفون قلوني مرهانيت تهض هدودو ادضون ترنيت شل هدفون قلوني مرهانيت وندغ عشن قاضي فلن رنيت إدش ميشي الجن تدكاني عشرنيت الغافية باستي لاجتن شنجنيت مش الشوارة مظلج ترى هنيت أقيم الهين ما غير هنيت ملهين ما غير ما غير ما غير ترى هنيت este caso voy a reseñar Oreja Madre, mi cuestión judía de Dani Zelko, publicado el año pasado, en 2025, por Caja Negra Editora, que no sé si conocéis, pero bueno, es una editorial centrada en ensayo, radicada en Argentina, y que tiene algunas cosas muy interesantes y otras muy difíciles de entender. Como de altos vuelos intelectuales yo me pierdo bastante. No es el caso de este ensayo, que es absolutamente magnífico, completamente recomendable, de Dani Zelko. Dani Zelko es... ¡buah! ¿Cómo defino a este tipo? Es alguien completamente heterodoxo, bonaerense, nació en 1990, si no me equivoco, que lo leí en su momento, y le pega todo. O sea, es músico, es editor, es artista, hace cosas muy, muy, muy, muy, muy interesantes, o por lo menos la mayoría de las cosas a las que me he acercado, y yo conocí el libro por presión popular de mi entorno, y porque asistí a una lectura comunitaria, me estoy inventando el nombre, no tenía ese nombre, pero vaya, era gente que se estaba leyendo, que se había leído el libro, quedó en un local de una librería madrileña de Traficantes de Sueños, y leían fragmentos que les había parecido significativos, y bueno, el tipo estaba sentado ahí en el suelo, y fue muy curioso, y provocó esto que es tan difícil de provocar, que en una presentación, en un acto editorial, que es que te quieras leer el libro lo antes posible. La clave de la enjundia está en el subtítulo, Mi cuestión judía. Dani Zelko es judío. Y este libro lo escribe a raíz del comienzo de la destrucción de Palestina. Es un libro fragmentario. Creo que no me equivoco si lo defino así. Es una colección de reflexiones en torno a su propia vivencia como judío, su educación, la relevancia de su familia en la construcción del Estado de Israel, que esto es absolutamente loquísimo, su posicionamiento de parte del pueblo palestino, su condena al genocidio, y tiene una especie de encarte que, en vez de ser la tinta negra sobre blanco, pues es el fondo negro, que es una especie de diario apresurado sobre los atentados del 7 de octubre. Atentados, ahí no sé si es un lapsus linguae, los ataques de Hamas, y claro, esto afecta a su familia, de hecho hay muertos en su familia, y la posterior reacción del Estado de Israel de iniciar un genocidio del pueblo palestino que a todas luces era querido, anhelado y perseguido, y bueno, cómo él se posiciona en el seno familiar, en su propia biografía, ¿no? Un posicionamiento en tu vida. Y todo esto jalonado de sus propias reflexiones sobre la necesidad de escuchar antes de dialogar, sus experiencias previas, que es por lo que yo conocí a Dani Zelko de libros de autoría colectiva, ¿no? De escuchar narraciones, hacer transcripciones y crear artefactos escritos con los mapuches, aquí en Madrid con la comunidad bangla, con la muerte de un mantero en una persecución policial. Bueno, muchos de estos textos están de acceso libre en internet, otros están en bibliotecas sociales y populares, y os animo a leerlos porque son una pasada. El proyecto que tenía se llamaba Reunión, bueno, creo que lo define como proyecto artístico, y es muy interesante. Entonces el libro es una especie de... es como perseguir a Mario Bros en una pantalla, que el tío va saltando de una cosa a otra, pero el fondo de la pantalla es bueno, su propia condición de persona judía, que ha crecido en un ambiente, digamos, de más de la izquierda cultural, y sobre todo el comienzo del genocidio. Lo curioso del libro Es que, bueno, pues entiendo que editorialmente fue sacado un poco a toda prisa en el contexto en el que estábamos, pero tiene un sentido brutal ahora mismo. O sea, independientemente del curso de los acontecimientos, las reflexiones de Zelko son totalmente pertinentes y ayudan a pensar, ayudan... Bueno, es que ya lo digo, es un artefacto muy heterodoxo y me venía ahora a la cabeza que el tipo hace incluso una aproximación histórica al surgimiento del sionismo, para quien no lo conozca, y te permite, bueno, acercarte mejor a una realidad absolutamente espantosa, desgarradora y que creo que está condicionando... el momento histórico en el que vivimos, ¿no? La apertura a la más completa deshumanización y estandarización de un salvajismo de Estado. Lectura recomendable y es una persona muy maja. Esto es lo que puedo decir. Es algo que... no sé, como que emana de las páginas según lo vas leyendo, que es, pues te puedo, hay partes que te gustan más y partes menos, pero dices, joder, qué tío más honesto, qué tío más majo y qué esfuerzo está haciendo por contar esto y qué grado de exposición. Claro, esto, bueno, lo lees desde un barrio obrero de Madrid y dices, ñe, claro, lo lees desde la comunidad judía bonaerense o lo lees desde los kibbutz donde vive su familia y hostias. Pues me imagino que se habrá convertido en algunos contextos en un absoluto proscrito. Un iconoclasta y un pensador bastante salvaje. Y como digo, haceros con una copia. Levantarme nada más, pero Capítulo Flor. Poema Suspiro de alivio. Me gustaría suspirar de alivio, que mi aliento viajara en el tiempo y aterrizara en mi cuerpo rasgado, en la soledad de un llanto desesperado o en el frío de una noche rota. Me gustaría que mi aliento llegase hasta mi yo pasado. Inconscientemente, ese yo recibiría de alguna manera el calor que ahora emana de mi interior. Ese yo se sentiría abrazado, y este abrazo haría llegar un mensaje. Suspiro de alivio, porque ya puedes soltarlo, ya puedes exhalar el peso que llevas contigo, y te prometo que aguantaré el aire de nuevo hasta que decidas exhalar conmigo. Thank you. Le toca ahora su turno a un cómic, El fruto prohibido, de Lippe Strömquist, que publicó Reservoir Dogs ya hace unos cuantos años. Es un cómic que tiene bastantes ediciones. La primera es del 18 y el cómic fue publicado originalmente en el 14. No sé si la gente que estáis al otro lado conocéis la obra de esta mujer. Son cómics que no son cómics de ficción, son cómics de no ficción. De hecho, tienen una parte muy divulgativa, ¿no? Creo que no estoy muy errado si resumo, aunque sea así muy brocha gorda. Lo que hace Strömquist es documentarse, reflexionar sobre temas y montar cómics con un montón de citas a autoras y autores, con un montón de referencias y muchísimo texto. O sea, que quienes no la conozcáis, no esperéis una obra de viñetas secuenciales, diálogos, etcétera, sino un ensayo gráfico, creo que lo podríamos llamar así. Este es el primer cómic que leí de esta autora y posiblemente uno de los que más me gustó. Es una historia cultural de la vulva. Y bueno, es brutal. O sea, aprendes de la hostia a nivel histórico, sociológico. Bueno, no sé, yo me enteré de muchas cosas que no sabía y pasé incluso por una fase de vergüenza de cómo no puedo saber yo esto. Luego te das cuenta que muchísima otra gente tampoco sabía y quizás ahí es cuando el cómic cobra como más relevancia la función, ojo, pues que decía antes, ¿no? Pedagógica, divulgativa, de contar pues aspectos desde muchas perspectivas que básicamente nos permiten acercarnos a una historia de maltrato a la mujer sistemática. Completamente recomendable, al igual que otras obras. En algún momento a lo mejor reseño una, pero es que no me quiero extender mucho. O sea, si podéis pillarlo, tener acceso, es una pasada. A mí sí que me pasa con Lippe Strömquist, que necesito leerla poco a poco. Por esto es que las páginas tienen a veces muchísimo texto. Entonces, bueno, como estas reseñas son un poco heterodoxas, me parece una buena obra para llevarse a la cama antes de dormir y leer unas pocas páginas. No creo que sean obras para meterse grandes atracones, aunque esto va en el gusto de la lectora, del lector, en sus hábitos y costumbres, y no me meto. Pero sí que comentar este tipo de cosas creo que está bien, vaya. Venga, un saludo. Recibe su dolor. Quiero darte. quiero darte las gracias por dejarle el espacio a mi mente inquieta y a mi corazón, y a mi corazón, porque siempre con cariños rezaba su dolor, rezaba su dolor. Quiero darte las gracias porque siempre me buscabas, porque no te me olvidabas, porque te preocupabas en conocer todos y cada uno de mis pensamientos, también lo que siento en cada momento. Ya nos despedimos y estamos muy felices de haberte podido traer este episodio que ha sido muy especial para nosotros. Agradecemos de todo corazón a Yoraima por compartirnos su música y esperamos que lleguen muy lejos en esto de la música y que les vaya muy bien. A Jimena Marugán Guerra, también muchas gracias por enviarnos tus poemas recitados en tu propia voz y por habernos seleccionado la música para después de cada uno. Y un abrazo muy grande a nuestro nuevo colaborador con sus reseñas de Extra Radio. Me hace muy feliz que te quieras enrolar en este proyecto radiofónico conmigo. Esperamos que te haya gustado este programa, tanto como a mí, y nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo. Non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata. Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie.